ni cagando, simplemente soy sencillo. Soy sencillo, sin semilla, fumando mierda, no cigarrillo. Como micro, tú tomas pico en tu mano. Cualquier macho con el fajo, ven y compra tu ano. Bitch, por culpa tuya, los sellos son miradas como perras en la acera. Son mujeres, seres de esta tierra. Hay prostitutas putas, en mí dices que tú no. Y como no me voy, fíjate en tu tremendo culo. Paseándose, buscando el bolsillo con llave, dándole tu sida. Yo tomo micro, así que ándate y deja el destino, dame lo que necesito. Un cuerpo y alma para llenar su vacío. You stupid bitch. Es un lujo que no puedes darte.